Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. El miedo domina y atenaza mis pensamientos. Atrapado en la butaca, me veo incapaz de escapar de tan sugestionadora experiencia, porque así, de esta manera tan contradictoria, racionalizo semejante fenómeno. Quiero y no quiero, deseo pero aborrezco. Sin embargo, la constante es permanecer, continuar alimentando el morbo que provoca la tragedia ajena. El terror, Cerval, aquel que no se puede soportar, ocasionado por contacto directo con lo desconocido, refresca el terror ancestral del tiempo de la escasez, donde la esperanza de vida se limitaba a la mínima expresión. El peligro era rutina. Ahora, en el presente, rememoro la sensación desde la comodidad y seguridad del aposento. Son tiempos de quietud emocional, de calculada y prefabricada existencia. El deseo se ahoga con la realidad, libertad canjeada por aparente seguridad. Vivir menos, pero más. Vivir con más, pero siempre menos. He ahí el dilema y a su vez la tragedia vital. El celuloide materializa en cartón piedra el sueño que nunca se hizo realidad, y tras él llegará la pesadilla, aquella que nos recuerda la maldad que a la fuerza impone su perversa lógica, no por número, sino por impacto. La frustración, siempre consustancial al humano limitado, desencadena dolor y sufrimiento. He ahí el germen del terror como género cinematográfico. Es catarsis, pero también un síntoma. Algo no va bien. La enfermedad se extiende sin remedio. La rocosa vigencia del fenómeno en tiempo y espacio justifica lo expuesto. Las razones por las cuales el sustantivo común acude sin descanso a la sala de exhibición para continuar alimentando esa mala conciencia se explican por sí solas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Ahora rastreo en el pasado, en ese tiempo renegado que parece suspendido en alguna parte, y rebusco aquella extraña y a la vez sana pasión. Eran momentos intensos, un infante experimentando delante de una pantalla. Como hubiera acertadamente declarado el maestro Juan José Plans, lo pasábamos de miedo con muchísimo miedo, porque realmente lo deseábamos. de aquellos monstruos nos llegaron estos traumas. De aquellos días nos queda la nostalgia, de la inocencia, hoy perdida. Por ello seguimos buscando, sin descanso, aquel momento suspendido, que con miedo o sin él, tan felices nos hizo. Aquel tipo daba algo de miedo, o por lo menos transmitía respeto, todo de negro como un fúnebre enlutado, posicionado delante de la vivienda de autos, fija la mirada en una ventana. Él sabe con certeza que le espera un combate titánico contra las poderosas fuerzas del maligno. Maletín en ristre, rodeado de una espesa niebla, se encamina hacia su destino, lo abraza con resignación y también con expectativa. Ha llegado la hora de la verdad, porque él es el exorcista, aquel sacerdote, un anciano que buscaba el origen del mal en la antigua civilización, en el tiempo remoto, donde quedó sepultado por tiempo limitado. Sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Escuchas Pasión de Cine, un programa que se pierde en la madrugada del jueves al viernes. Hoy, noche quizá de terror o quizá de algo más profundo, toca El Exorcista. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an محمد رسول الله أشهد أن Esta noche pretendo de manera breve exponer y por lo tanto compartir con el radioyente impresiones y expresiones relativas al largometraje de título El Exorcista, una película que a día de hoy representa un fenómeno icónico que ha trascendido sobremanera el marco cinematográfico en el cual nació. Los caminos que conducen al éxito y a la popularidad consumada son imprevisibles, aunque a veces responden a un plan perfectamente organizado. En este último caso, perdido el factor sorpresa, la elevada premisa puede terminar ahogando el inteligente interés. Así que de pronto surge un libro, una canción o una película que conecta sorprendentemente con el ávido espectador, que necesitado de emoción abraza la obra expuesta adoptando su esencia. Este sería el principio de una larga carrera que podría llevar a transformar una simple creación en materia popular, es decir, perfectamente reconocible por propios y extraños. A partir de ese instante, la susodicha pasa a rango de dominio público, que transita sin control de boca a oreja y de generación a generación. El Exorcista, como película inmortalizada en celuloide, fue partícipe de semejante fenómeno, pero también lo fue la obra literaria que inspiró su consumación cinematográfica. De hecho, ambas creaciones compartieron al unísono el éxito popular. Comenzar por el principio nos llevará a transitar con seguridad por la senda adecuada. Con ello creo que conseguiremos llegar a comprender mejor esta fascinante y a la vez terrorífica historia que no puede dejar indiferente. De hecho, estoy seguro que te conmoverá, porque en esencia trataremos de un pedazo de existencia y de una enfermedad colectiva. Cuando William Peter Blatty se enfrenta a su obra más ambiciosa, dejaba tras de sí una importante labor como guionista cinematográfico que le proporcionó un cierto estatus. Curiosamente, su habitual campo de actuación creativa había sido la comedia. Para escribir con absoluta propiedad un libro del calibre del Exorcista, fue necesaria una importante labor de documentación. Para ello buscó ayuda y la encontró en la orden religiosa de los jesuitas. en cuyo seno había cursado tiempo atrás estudios secundarios. De estos obtuvo ilustración en la materia en cuestión, el rito depurador del exorcismo. A conciencia estudió la documentación ofrecida, que incluía valiosísimas grabaciones sonoras de la práctica, protagonizada por sustantivos supuestamente poseídos por el maligno. La literatura resultante de semejante estudio marcará un antes y un después para el género. Enfrentamos una prosa adictiva, afecta al fenómeno del bestseller, reconociendo que esta se manifiesta por la consumación de los hechos, no por una denominación previa. Advertimos la fabulosa estructura narrativa que acompaña y dosifica adecuadamente la intriga. Reconocemos una magistral descripción psicológica de los principales personajes de la función, amén de un barniz formal que refleja el perfecto dominio del verbo de un escritor de sobrada y contrastada experiencia. El terror llegará más por la angustia que se acumula que por momentos concretos y puntuales de tensión. Advertimos que El Exorcista, como narración literaria, se asemeja bastante a un guion de cine. Aquí se manifiesta la inevitable y apuntada labor de escritor cinematográfico del autor. Una novela que progresa adecuadamente en formato dialogado. Más que el narrador impersonal, son los propios personajes los que cuentan y perfilan la historia. Y aun siendo consciente y absoluto conocedor de los hechos, tras haber sido múltiple testigo de la plasmación en imágenes, una extraña ansiedad me lleva a seguir transitando por la letra impresa, que sabe conectar adecuadamente con cada uno de nosotros, porque encierra una dramática conclusión de la que todos, de alguna manera, somos partícipes. Las grandes historias son aquellas que, partiendo de la sencillez, son capaces de conquistar el interés y con él llegar a calar hondo. Hacerlo fácil solo está al alcance del talento. Pero este no debe nunca sublimarse. Sería un ejemplo de soberbia insultante, innecesaria y, sobre todo, infundada. Thank you. lo que ocurrió con la novela se emparenta, aunque lejanamente, a lo acontecido con otro clásico, 2001, una odisea del espacio, donde una película impulsa la obra literaria, aunque las diferencias se deben matizar. 2001 nace como novela a raíz de una película que partía de un relato del mismo autor. El exorcista, que ya había nacido en papel impreso, vende sus derechos para el cine antes de publicarse. La documentación oficial del caso así lo atestigua. Cuando el todopoderoso estudio Warner se interesa en la producción de la adaptación cinematográfica, provoca e impulsa la edición y puesta en venta al público del libro. No debemos olvidar que William Peter Blatty no era precisamente un desconocido en el mundillo de la letra del cine. Y así, como no quiere la cosa, de pronto se desencadena el fenómeno. La obra es bien recibida, se vende porque se lee. Su materia se expande. Su mejor publicidad será el entusiasmo del lector satisfecho. William Peter Blatty pretendía en un principio escribir un relato-reportaje a modo y forma del exitoso y renovador A sangre fría de Truman Capote, es decir, partiendo de un hecho real, crear una narración dramática que mantuviera el rigor. Todo parece indicar que los protagonistas originales no consintieron que se usaran los nombres y lugares concretos afectos al hecho. Por todo ello, Blatty se decantó por una novela de ficción que, sin embargo, seguía inspirándose en la realidad, particularmente en un caso de exorcismo practicado en el seno de la Iglesia Católica en el año 1949, cuya existencia había conocido el escritor en su etapa de estudiante. El sustantivo protagonista del caso, de nombre John Hoffman y de 14 años de edad, comenzó de pronto a experimentar brutales mutaciones, extraños cambios hacia personalidades violentas, así como ejercer el dominio de lenguas que a priori desconocía. A su alrededor germinaban todo tipo de perturbadores fenómenos paranormales. Tras el habitual desfile de médicos especialistas, incluidos psiquiatras, desesperados sus padres acudieron al consuelo y ayuda de la Orden de los Jesuitas. Dos sacerdotes, Edward Campbell y Daniel Lawrence, trabajaron sin descanso durante dos largos meses, tras los cuales parece que lograron expulsar al demonio que atormentaba el cuerpo y alma del desgraciado joven. Los detalles más escabrosos de esta historia, que no desvelaré ahora, son los que configuran gran parte del relato de ficción que nutre al Exorcista, primero como novela, luego como película. Intercambiando nombres y lugares, y con la abundante documentación de los sacerdotes exorcistas, Blatty impulsó su obra gracias al blasón más poderoso atesorado por el humano, la imaginación. El que finalmente fue elegido para dirigir la puesta en imágenes de la obra literaria fue William Friedkin, un magnífico director cuyo talento fue expuesto con maestría en la década de los 70. Y aunque de forma interrumpida, ha continuado en la labor. Sin embargo, jamás volvió alcanzar semejantes cotas. Sus inicios profesionales le vinculan a la televisión, donde se fogueó como realizador de programas de temática variada. Tras alguna que otra discreta película, alcanza enorme popularidad como director del mítico largometraje de título French Connection, un thriller electrizante que, además de contar con el protagonismo de los dos magníficos actores Jane Hackman y Roy Scheider, se vio enormemente favorecida por la concurrencia del villano de la función, interpretado por el grandísimo Fernando Rey, uno de los enormes con mayúsculas de nuestro cine, cuya carrera internacional creo que injustamente poco reconocida, y se puede decir que poco conocida, resulta mucho más coherente y honesta que las que pueden practicar y presumir los actuales Antonio Banderas o Javier Bardem. French Connection dejó marca indeleble. Su fecha de estreno se sitúa en el año 1971, siendo el proyecto precedente a la que será obra cumbre de William Friedkin, El Exorcista. Reconozco otros largometrajes del realizador, que puedo nombrar por su interés, caso de vivir y morir en Los Ángeles, A la caza o Carga maldita, esta última rareza que representa un remake del clásico del cine francés de título El salario del miedo, del maestro Henri-Georges Clouzot, al que podía bautizar como el Hitchcock francés. Esta última, repito, toda una obra maestra. Sin embargo, ninguna de estas realizaciones expuestas y otras muchas que dirigió William Friedkin alcanzaron el nivel de Friends Connection y El Exorcista, las dos particulares obras maestras de este como realizador cinematográfico. Durante el rodaje del Exorcista, Friedkin llevó al equipo a una situación de desesperada histeria colectiva. Quizás buscaba intencionadamente crear un clima concreto que actuase de necesario elemento sugestionador. Se manifestó como un bárbaro tirano, sometió a los actores a constantes e insufribles momentos de estrés, hasta llevarlos a una calculada desesperación en consonancia con el estado de ánimo de sus personajes cinematográficos. William Peter Blatty aseguró la fidelidad a su propio original literario. Él mismo escribiría el guion cinematográfico y a través de una productora propia controló el rodaje. Quizás así se entiende la perfecta sintonía entre libro y película. Ambas creaciones, hay que reconocerlo, son magistrales. Thank you. Quizás el temor más profundo llega cuando se parte de lo cotidiano y aparentemente normal para ir poco a poco sublimando elementos concretos de ese cotidiano. La consecuente saturación terminará por hacer aflorar la tragedia que se oculta en el inconsciente. Es la consumación de una enfermedad individual que culminará con afectación colectiva. La narración nos traslada a Georgetown, población perteneciente al Distrito Central de Washington, surcada por el río Topomac. De su ribera se alzan los edificios que conforman su núcleo urbano. La ciudad forma parte de una importante red de centros académicos y religiosos. Como sucede en cualquier lugar del planeta, las diferencias de clase se manifiestan a simple vista. Las edificaciones que conforman su línea de horizonte denotan el poder adquisitivo de sus moradores. Chris McNeil comparte lujosa vivienda con su hija Regan, Sharon, su secretaria particular, y el servicio doméstico, reducido al matrimonio formado por Carl y Willie. Chris se dedica profesionalmente a la interpretación. Precisamente ahora mismo está rodando una película en Washington bajo la dirección de Burke Denning, al que le une una profunda amistad. La verdad, me resulta difícil trasladar al radioyente con suficiente rigor, cierta solvencia y, sobre todo, la necesaria brevedad, esta aterradora historia. lo que parecía un idílico entorno social y familiar se tornó en diabólica pesadilla. El origen es precisamente la semilla. A tenor del resultado, solo se puede explicar en función de la combinación de varios y a la vez determinantes factores. Para los creyentes practicantes, los temerosos del Todopoderoso, los más fantasiosos y los amantes de la práctica esotérica, hablaríamos de un genuino caso de posesión diabólica, ese en el que la mente pierde por momentos el dominio del cuerpo, viéndose asaltado por una o varias personalidades ajenas al legítimo dueño de la materia. Alterado el comportamiento habitual, ya no hablaríamos de enajenación, porque el humano original ya no puede manifestar su carácter ni temperamento. Ahora es el ente usurpador el que dicta la conducta. De modo que una fuerza ajena toma el mando. Lo ideal sería regresar para mejor comprender y así reunir las pruebas y en base a ellas quizás podamos dictaminar, es decir, sentenciar. Los hechos se presentan así. Regan, de 12 años de edad, la única hija de Chris McNeil, ha comenzado a manifestar extrañas alteraciones de carácter. Dice que por las noches su cama se mueve, oye ruidos incomprensibles y percibe desagradables olores en su habitación. La estancia de pronto se vuelve gélida, sin que medie explicación lógica para tan acusado descenso de temperatura. La que es niña inocente y por lo tanto ajena al mundanal y vulgar entorno, usa a veces un discurso impropio de su edad. De su propia boca surgen expresiones verbales que harían sonrojar a cualquier sustantivo de mínima educación. Grita, se revela ante sus seres cercanos, sufre desmesurados ataques de histeria y protagoniza inusuales episodios de sonambulismo. A su alrededor parecen florecer toda una serie de fenómenos, que incluye la desaparición de objetos cotidianos. Otros parecen moverse por arte de magia. Algunos asocian tales fenómenos a la telequinesia. La línea no parece gozar de buena salud, y tras acudir al médico y agotar todas las posibilidades, incluidas las psicosomáticas, llegará el turno de la especialidad psiquiátrica. A decir verdad, ningún profesional ha sido capaz de determinar qué tipo de afección está destruyendo poco a poco a la niña, que un día fue feliz y jovial. Descartada una lesión cerebral, se empieza a especular con algún tipo de histeria originada por un profundo sentimiento de culpabilidad. La medicación recetada y afecta al caso no parece ser efectiva. Derrotados, el equipo médico terminará rindiéndose a la evidencia. Se habla de un terrible proceso de sugestión que lleva al sustantivo la creencia en la conocida como posesión diabólica. Quizás un rito conocido como exorcismo, practicado por un sacerdote católico, podría desterrar el mal en base precisamente al poder de su gestión, que al igual que puede condicionar hacia la supuesta posesión, también la pudiera expulsar definitivamente de mente y cuerpo, de espíritu y carne. Parece un tipo de enfermedad que ya no suele darse más que en culturas primitivas. La llamamos posesión Imloid. Francamente, no sabemos mucho acerca de ella, excepto que nace de un complejo de culpa que lleva al convencimiento del paciente que su cuerpo ha sido invadido por una inteligencia ajena a él. Por un espíritu, si se quiere. Doctor, se lo vuelvo a repetir y más vale que me crea. No pienso encerrar a mi hija en ningún manicomio. ¿Me oye? Bueno, nuestra opinión... Me tiene sin cuidado su opinión. No pienso encerrarla. Lo siento. ¿Que lo sienten? Es posible 88 médicos y lo único que dicen con toda esa verborrea es que... Claro que existe una remota posibilidad de curación. Una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad remota, pero si usted quiere... ¿Quiere decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No. ¿Tampoco las tiene su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Hoy en día se ha descartado, excepto en los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen, claro. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión contribuye a causarle esa sugestión y, de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. Me está diciendo que debería llevar a mi hija un hechicero. ¿Es eso? Aceptar al maligno, Satanás, Belcebú, Lucifer o el mismísimo demonio implica inevitablemente la consecuente creencia en la suprema existencia del todopoderoso y omnipresente Dios creador, dueño y señor del universo. Según la pura lógica de la teoría de la sugestión, podemos entender que son susceptibles de padecer algún tipo de trastorno posesivo, siempre asociado al demonio, los hombres y mujeres de arraigadas e indelebles creencias religiosas, aquellos que idolatran al Supremo, conocen también a su peor enemigo en la tierra, lo temen y suponen perverso por naturaleza. Sin embargo, el caso que nos convoca esta noche presenta a un núcleo familiar monoparental. El cabeza de grupo es la madre, atea convencida, aunque esta opción no forma parte de una actitud especialmente meditada o razonada. Tampoco hace alarde ni caso de militancia ante semejante postura. Simplemente no profesa creencias místicas, siendo la fe un asunto ajeno a su cotidiano. Es decir, su hija, Regan, vive en un entorno aconfesional. Simplemente, no ha recibido formación espiritual alguna, aunque tampoco ha sido aleccionada en contra de ninguna manifestación religiosa. Ante semejante planteamiento, nos cuestionamos las motivaciones que podrían llevar al maligno a causar tanto daño físico y psíquico a una niña, a una inocente niña. Aunque un hecho certifica el planteamiento, todo parece indicar que Satanás solo tiene como premisa la pura maldad, y en esta encontramos la perversa idea de destruir a una criatura, haciendo alarde de un poder casi indestructible, pretende aplastar el candor, ese que forma parte de un periodo concreto y que parece protegernos, aunque sea momentáneamente, de las crueldades del mundo real. De modo que se impone la presentación de un relato en clave simbólica, con El Exorcista, quizás consumamos un perverso cuento aleccionador. La menor, infante e infantil, de nombre Regan McNeil, pasa la mayor parte del día sola en la vivienda familiar. No estudia en ningún centro escolar, estatal o privado. Es educada en casa por Sharon, la ya presentada secretaria particular de Chris McNeil. Por lo tanto, la niña recluida en el hogar familiar no ha tenido la oportunidad de confraternizar con otros niños de su misma edad. No tiene amigos. Vive rodeada de adultos ensimismados y demasiado ocupados en sus quehaceres y problemas personales. Ante semejante panorama, la niña busca forma de escapar a tan indeseado ostracismo social. Por ello, ha desarrollado un agudo instinto fantasioso. Últimamente, disfruta de la compañía de la Ouija. Usa el tablero en el sótano de la vivienda, que se ha convertido en su refugio favorito. Una estancia de recreo que ofrece tranquilidad e intimidad a una niña creativa por necesidad. Ante semejante artilugio, la Ouija encuentra cierta felicidad, sobre todo tras iniciar comunicación con el que parece amigo, que responde a determinadas cuestiones planteadas, haciendo uso del abecedario habilitado para tal práctica espírita. Tal asunto alcanza gran importancia. Representa una práctica peligrosa, es decir, un factor más que añadir al caso que nos compete, el de una niña ciertamente infeliz, cuyo desarrollo emocional no parece seguir un cauce convencional. Su madre, Chris, tiempo atrás se separó del progenitor, que actualmente vive en otra localidad. La distancia ha acentuado la desafección. El padre olvida frecuentemente llamar a su hija, ni siquiera recuerda fechas tan señaladas como su cumpleaños. En fin, jugando a maléficos investigadores del comportamiento, sus orígenes y consecuencias, podríamos declarar perversamente que la maldición caída sobre la niña no es más que un castigo consecuente de un hogar deshecho, con resultado de una niña sentimentalmente desamparada, cuyos terribles accesos de incontrol verbal y motriz solo representan un desgarrador grito de socorro ante una realidad no deseada por parte de una criatura que es incapaz aún de racionalizar semejantes acontecimientos. Basándonos en la argumentación aportada y la investigada, así como en diversos hechos ciertamente objetivos y comprobables, podemos hacernos una ligera idea de la situación dominante en el hogar capitaneado por Chris McNeil, que no goza precisamente de buena salud mental. Un estado de omnipresente depresión planea sobre el conjunto de sustantivos que forman parte del cotidiano de la vivienda. El servicio doméstico compuesto por Carl y Willy, el ya presentado matrimonio, vive con dolor emocional una situación personal trágica. Ella, la madre, cree que su hija falleció tiempo atrás. Sin embargo, él, el padre, conoce su suerte y paradero, un antro de mala muerte, donde dilapida sus últimos días, sometida a la tiranía y esclavitud del narcótico y la decadencia de una vida indigna. La hija adicta espera ansiosa cada semana la ayuda económica del progenitor. Es el único sustento que mantiene un vicio y momentáneamente un cuerpo que pide a gritos el sueño eterno. Ante la imposibilidad de encontrar en la ciencia amparo y soluciones, Chris McNeil acudirá de forma desesperada y a la última, y parece que único asidero, la fe, la suya no, porque carece de pulsión espiritual, buscará la de un cura, el padre Damien Cardas, un atormentado personaje de perfil inquieto. La culpa le corroe sin tregua, no soporta enfrentar la pena tras el reciente fallecimiento de su anciana madre. Los remordimientos se acumulan y hacen mella. La progenitora vivía sola en Nueva York, con única compañía, como única compañía y refugio tenía el transistor, que mantenía encendido día y noche. Cuando expiró, los vecinos tardaron 3 días en advertir su defunción. Quizás para algunos es pervertir la ley humana, para otros la ley divina, es decir, pecado. Es el hijo que incumple con una obligación adquirida por consanguinidad. Damien Cardas ejerce de psiquiatra para la Orden de los Jesuitas, una labor que le resulta insoportable. Debería representar un ejemplo y ser el consuelo y apoyo de los sacerdotes, muchos de los cuales acuden a él ante una acuciante crisis de fe. Cardas no puede soportar el dolor emocional porque su propia fe se tambalea ante los acontecimientos que sacuden su particular existencia. le domina. El miedo y desasosiego. ¿Cómo consolar o ejercer de consejero espiritual cuando él mismo duda y a la vez se ve sumido en una profunda depresión? Desde el principio, Damien Cardas no cree que Regan McNeil esté realmente poseída por un ente o demonio. Su obsesión será tratar por todos los medios de descartar esa opción. De confirmarse su hipótesis sugestiva, representaría para él una liberación y una confirmación que justifique su propia crisis espiritual, es decir, la no existencia de Dios. ¿Chris McNeil? Por favor, váyase. Soy el padre Carles. Perdone, mucho gusto, padre. Debí avisarle que vendría vestido de seglar. Sí, supongo que sí. ¿Tiene un cigarrillo? Sí. Siendo psiquiatra, se le ocurrió meterse a cura. Fue todo lo contrario. Los jesuitas me hicieron estudiar medicina. ¿Dónde? Harvard, Bellevue, Hopkins y otros sitios. Ya. Es amigo del padre Dyer, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿Muy amigo? Muy amigo. ¿Le dijo que estuvo en mi fiesta? Sí, me lo dijo. ¿Y de mi hija? No, no sabía que tuviera una hija. ¿No la mencionó? No. ¿No le contó lo que hizo? No me habló de ella. Por lo visto, los curas son muy reservados. Eso depende. ¿De qué? Del cura. Claro. Dígame, si una persona... alguien que fuera un delincuente, un criminal... si alguien así... fuera... a pedirle ayuda, ¿tendría el deber de entregarle? Si acudiera a pedirme un consejo espiritual, no le entregaría. ¿No lo haría? No, desde luego. No. Pero le convencería de que se entregara a él. No. ¿Cómo se hace para solicitar un exorcismo? Perdón, ¿cómo ha dicho? Si una persona... está poseída por el demonio, lo que sea. ¿Cómo se le hace un exorcismo? Por lo pronto habría que meterle en una máquina del tiempo y hacerle volver al siglo XVI. No lo entiendo. Esas cosas ya no pasan, señora McNeil. Ah, no. ¿Desde cuándo? Desde que conocemos las enfermedades mentales, la paranoia, la esquizofrenia. Todo cuanto me enseñaron en Harvard. Señora McNeil, desde que ingresé en los jesuitas, no he conocido a un solo sacerdote que haya hecho un exorcismo. Ni uno. Bueno, verá. Una persona que está muy próxima a mí. Creo que está poseída. Y necesita un exorcismo. Padre Carras, es mi hija. Entonces, razón de más para no pensar en exorcismo. ¿Por qué? No lo entiendo. Primero, podría empeorar las cosas. Más aún. Segundo, antes de aprobar un exorcismo, la iglesia realiza una investigación para ver si está justificado. Eso requiere tiempo. Sí, y mientras claro, tanto... sí, podría hacerlo usted mismo. No puedo, necesito el permiso de la iglesia y lo da pocas veces. Pero puede verla. Sí, desde luego, puedo verla como psiquiatra. No, como psiquiatra, ella necesita un sacerdote. Ya la han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. Ahora me va a enviar otra vez a ellos. Es increíble, es que nadie me va a ayudar. No comprende. Se lo ruego, no puede ayudarla, por favor. Chris McNeil, sus criados Carl y Willy, el padre Damien Carras y también la niña Regan McNeil poseen suficiente sentimiento de culpa para provocar entre todos ellos una histeria sin parangón, una debacle de proporciones monumentales, cuyo máximo exponente y peor consumación se producirá en el cuerpo y alma de la niña, de Regan, el objeto más delicado e inocente de la vivienda. Esta experimentará en sus propias carnes lo que es propio de una de las peores pesadillas. Su cuerpecito será objeto de escarnio, hasta quedar reducido a la mínima expresión, simples huesos y piel torturada, lacerada y llagada. Son los estigmas, símbolo del pecado, el de los adultos que la rodean, incapaces de hacer frente a sus propios demonios, que terminarán por manifestarse en la infante víctima. El último elemento en entrar en acción será otro sacerdote, el padre Merrin, un ferviente creyente, enemigo acérrimo del maligno desde tiempos remotos. Él será el ejecutor del exorcismo, experimentado en la materia. Llevaba un tiempo de excavaciones arqueológicas por Irak. Ahora había regresado a su retiro espiritual para meditar y escribir un libro. su fuerza de convicción, que solo la da la seguridad en uno mismo, es decir, aquel que duerme con la conciencia tranquila, será la premisa con la que actuar contra el mal que está destruyendo a Reagan. El final, como no podía ser de otra manera, será dramático. Los dos sacerdotes, el padre Merdin y el padre Damien Cardas, serán arrastrados al abismo infinito del sueño eterno. Su generoso sacrificio salvará el alma de la niña. ¿Habrá merecido la pena? La argumentación se ha repetido hasta la saciedad. La inocencia infantil protegida con diligencia promete ese futuro ansiado que se pronostica que siempre será mejor. Sin embargo, la realidad impone una perversa rutina. El que fue niño será el día de mañana adulto. Sin embargo, para desgracia de la humanidad, cometerá los mismos errores que sus ancestros. El bucle se repetirá hasta el fin de los tiempos. Nada parece ser capaz de detener el ciclo. Señor Jesucristo, Él es quien te lo manda, el que te arrojó de las alturas del cielo al abismo del infierno. ¡Fuérzale! ¡Márchate! ¡Fuérzale, Carra! ¡Abandona esta sierva de Dios! ¡Vete! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Damien! Amén. Señor, defensor de la especie humana, dirige tu mirada piadosa. Tú mataste hacia tu sierva Reagan, la dejaste morir sola. ¡Cállate! ¡Nunca te perdonará! ¡Mal hijo! ¡Mal hijo! ¡Bastardo! ¡Oh! En el nombre del juez de vivos y muertos, te ordeno que abandones a esta sierva de Dios. Es el poder de agua bendita. El poder de Cristo es el que te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. Él te arrojó al abismo con su cruento sacrificio. No desprecies mi mandato porque me sabes pecador. Es el Dios mismo quien te lo manda. Cristo en su majestad te lo manda. Dios Padre te lo manda. Dios Hijo te lo manda. Dios Espíritu Santo te lo manda. El misterio de la cruz te lo manda. La sangre de los mártires te lo manda. Maldito ante Dios Todopoderoso. Maldito ante su Hijo. Maldito ante la especie humana. Quizás tras la histeria sea el momento de alcanzar una cierta quietud y paz. Pasión de Cine está a punto de concluir su emisión. No voy a prolongar la sesión de esta noche, aunque podría hacerlo, pero creo que ya ha quedado suficientemente aclarado todo. pues bueno, podría hacer una ficha técnica y artística, profundizando un poco en lo que son los otros responsables también, que se colocaron delante de la cámara, por ejemplo, para llevar adelante. Magníficos actores, por cierto, pero bueno, no voy a entrar en detalles porque luego la cosa se prolonga de forma desmesurada. Simplemente voy a hacer un breve comentario sobre la música que nos ha acompañado. Hice una brevísima selección, en este caso utilicé solo dos cortes de la banda sonora original del Exorcista, porque es una música especialmente funcional, muy pegada a la imagen y que resulta difícil utilizarla pues para un programa como este, que busca fundamentalmente una música ambiental, como la que podríamos tener interés de escuchar en casa. Sin embargo, esta banda sonora en ese sentido no es muy agraciada, sino que es una banda sonora que fundamentalmente conecta con la imagen. Sí que utilicé música de Krzysztof Penderecki, pero no una composición que fue utilizada para, porque varias composiciones de este músico en concreto fueron utilizadas en la banda sonora del Exorcista. Simplemente busqué pues otra composición ajena, en este caso al fenómeno, que me parecía más interesante o más que se acoplaba más a la letra. La banda sonora se nutre además de este clásico de Mike Colfi, que es uno de mis incondicionales. Es decir, yo soy un seguidor de Mike Colfi de hace muchísimos años. Una composición que no compuso, y valga la redundancia, es profeso para la película. Formaba parte de un disco, alguien la escuchó, le gustó y la incluyeron en la película. El resto de la banda sonora, además de la música de Penderecki, de este compositor de música culta, se puede decir así, ajeno por supuesto a la película, sí hubo composición ex profeso de Jack Nitzsche. Y a modo anecdótico voy a comentar que es un asunto curioso e interesante, que en un principio la banda sonora se encargó a un magnífico músico, por cierto, de jazz, Lalo Schifrin, que yo también he seguido sobre todo en el cine. Me parece un compositor de primerísima línea y, como digo, muy ligado también al jazz como compositor, no solamente utilizando este género como influencia a la hora de realizar sus creaciones, digamos, musicales para el cine, sino también como compositor, digamos, de lo que sería como concertista o como músico de estudio. La banda sonora que se le encargó a Lalo Schifrin, que es un personaje que, repito, alcanzó enorme prestigio en la música del cine, y que lo ha sido hasta hace bien poco, no sé si ya estará retirado, fue totalmente rechazada por William Friedkin. Cuando escuchó los cortes, pues digamos que no quiso incluirlo en la película, así que fue rechazada de forma completa. Así que en reediciones recientes se puede encontrar, a modo, digamos, de curiosidad, alguno de esos cortes que compuso Schifrin y que jamás se escucharon en la película. No es que sea esto la primera vez, no lo fue, no lo será, o sea, se repetirá una y otra vez el fenómeno, es decir, es bastante habitual. Lo que ocurre es que choca cuando detrás hay un compositor de primerísima línea, ¿no? Algo parecido le ocurrió a Alex North cuando Stanley Kubrick le encargó la música de 2001, una odisea del espacio. Alex North, hablar de Alex North es hablar, en fin, de uno de los grandes de la música del cine, el introductor del jazz en el cine, el compositor de bandas sonoras tan míticas como Spartaco, como Un tranvía llamado Deseo, etc., etc. Bueno, pues a este genio se le encargó la composición de la banda sonora de 2001, Una odisea del espacio. Por supuesto, cobró lo que le correspondía, se despreocupó, y cuando fue a ver la película al cine, como cualquier hijo de vecino, se encontró con que no había una sola nota de lo que él había compuesto en la película. El bueno de Stanley Kubrick, tan obseso con controlarlo todo y de alguna manera que todo revierta sobre él, se había encargado de hacer una selección particular de música fundamentalmente culta, de música clásica, los Strauss, etc., etc., así habló Zaratustra, en fin. Esa música que él apeteció buscar entre lo ya existente, ¿no?, y que metió en la película en cuestión. Alex North se quedó, pues en fin, casi se puede decir que entre alucinado y decepcionado, ¿no? Pero en fin, son cosas, son anécdotas que de vez en cuando podemos comentar y que forman parte de la historia del cine, que también a veces es un poco cruel, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de artistas consagrados, ya veis, nadie está a salvo, ¿no?, de este tipo de sobre el papel faltas de respeto. Pero bueno, hasta aquí ha llegado la pasión de esta noche, consagrada al Exorcista. Hemos hecho nuestra particular aproximación. Espero que haya sido el agrado del radio oyente. Y bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con esa pequeña creación, se puede decir así, que de alguna manera nos sirve de resumen de lo que ha sido el programa y quizá nos pueda hacer reflexionar. Yo creo que es lo más interesante. Y nos puede hacer, digamos, no solamente que sirva de recordatorio o de resumen de lo que ha sido el programa, sino como de alguna manera también para que podamos seguir dándole vueltas al que le interese el asunto, ¿no? Yo creo que he aportado suficientes datos sobre cuál es más o menos mi opinión. A veces procuro no ser, a veces soy muy explícito y a veces tiro más bien hacia el lado simbólico. Pero bueno, creo que dentro de lo que cabe ha quedado bastante clarito. Así que nos despedimos. Pasión de Cine es un programa que se emite la madrugada del jueves al viernes. Empezamos sobre la una. Hasta entonces, salud. Químico-eléctrica del cerebro. En el caso de su hija, localizado en el lóbulo temporal, en la pared lateral del cerebro. ¿Entonces qué tiene? Sigo creyendo que es el lóbulo temporal. No me digan estupideces, desgraciados. ¡Es que no lo han visto! ¡Actúa como una maldita psicópata o una enloquecida! ¡O con personalidad desdoblada! ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Hoy en día se ha descartado, excepto en los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen, claro. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. ¡Y yo el demonio! Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. ¿Qué es eso? Agua bendita. ¡No me la acerques! ¡Qué! ¡Me quema! ¡Me hace hoy! ¿Qué? ¡No, pero ni me olvide! ¡Juicio! ¡Sí, os paréis! ¡Me hace hoy! Yo te expulso, espíritu insulto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien te lo manda.